¿Quieres pasar un mal rato? Hace un día precioso ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. Y días como hoy, niños como tú deberían estar escuchando Kernel Panic. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Vuelvo, haga el favor de apagar la pipa. Bueno, a ver, se me está olvidando algo. Ah, el programa de hoy. Bueno, parece que estamos enfrente de un escabroso, maloliente y desagradable crimen. El superintendente Huervo y yo, cuando hemos llegado hoy a la pecera, nos hemos encontrado con un cadáver. ¿No era una bolsa de basura? No, es un cadáver, superintendente Huervo. Perdona. Hola, cadáver, preséntate. Hola. Tenemos a Bio. ¿Quiere apagar la pipa, superintendente Huervo? Un rato más. Así no vamos a investigar nada. Bueno, ¿qué se me está olvidando? Así. Bueno, nos hemos reunido aquí las dos mentes más brillantes de Kernel. Perdón, santo matrimonio a... No. Vale, perdón. Las dos mentes más brillantes de Kernel Panic para resolver este maloliente, desagradable y innombrable crimen. El asesinato de nuestro querido psicópata Bio. Hola. Ahora soy zombie. Sí, Bio, puedes hablar. Aunque seas un cadáver, te sí, vale, vale. Pero explícanos por qué hablas. Bueno, tiene que hablar porque tiene que hablar. O sea, esto es un programa de radio, tiene que hablar. Vale, vale. Así que alguno de los psicópatas lo ha debido asesinar antes de que lleguemos. O ¿cuándo? Espera, un momento, vamos a preguntarle. ¿Cuándo ha sido asesinado, Bio? No sé, es que no me acuerdo, la verdad. ¿Y no te has fijado en quién te ha asesinado? No. Ha sido por la espalda, yo creo. ¿Por la espalda? Qué rastrero y ratero. Espera, muévete. Ay, no te puedes mover. Es que como estás muerto... Tío, me da igual que estés muerto. Muévete un poco. Huervo, muévelo tú, hija. O sea, está mal. ¿Me das como...? Me pongo a bailar o algo. Es para ver la herida. Es que tenemos que ver y hacer fotos a tu herida. Como no tenemos forense, pues lo hacemos todo nosotros. Bueno, pues como podéis todos suponer, aunque las suposiciones sin pruebas no valen para nada... Esto es un programa que va de crímenes, un programa que va de detectives, un programa que va de misterios. Y vamos a empezar ya con el programa, pero primero me voy a ir a tomarme unas mentas. Ya la apago. Y os dejamos con un tema de Avenged Sevenfold, Brompton Cocktail. We'll be right back. 7.5. La próxima tortura, Kernel Panic. Tinta y pergamino. Inspector, espera. ¿Cómo se llamaba el detective ese súper famoso que iba con una capa y una lupa por Londres? Superintendente Wardle, usted está un poco confusa. Debería llamarla Dr. Watson de a partir de ahora. Eso, el que iba con el... ¿El que iba con el Dr. Watson? Sí, ese. ¿Cómo se llamaba? Sherlock Holmes. Eso, Sherlock Holmes. ¿Le podemos llamar para que resuelva el misterio? Dicen que es muy bueno. Es que creo que está en desintoxicación ahora mismo. Sí, las tenía un pequeño problema con la cocaína. Vaya. Bueno, Bueno, pero podemos llamar al Hercule Poirot. Sí, bueno, espérate, tengo aquí... Hercule Poirot, lo único lo que se adicta es al chocolate belga. Es que el chocolate... Uf. Sí, la verdad es que nos saldría un poco caro pagarle. Bueno, podemos darle chocolate del Mercadona, que es lo mismo. No, no es belga. ¿Cadáver? ¿Cadáver? Nadie sabe dónde sale ese chocolate, ¿verdad? ¿De cuál? ¿De Mercadona? No pone si es de España, si es de China, ¿no? No, viene de todo de la misma... Viene todo de aceite de soja. De Mercadona. De aceite de colza. Digo, de aceite de palma. Bueno, vamos a hablar de detectives en la literatura, ¿no? Sí. Y así, para empezar por lo básico, os voy a hablar del orden de las novelas de Sherlock Holmes, porque realmente no tienen un orden en sí, o... Vale, las novelas de Sherlock Holmes, vamos a empezar por el principio. ¿De quién son? De Sir Arthur Conan Doyle. Ah, bueno. Es bueno. Creo que soy de las pocas personas que sé ese nombre. ¿Por qué? Yo también me lo sabía. Sí, pero tú vas a... Tenemos que ir a por la calle y preguntar a la gente quién es el autor de Sherlock Holmes, a ver cuántos aciertan. Bueno, sí, podría ser una encuesta interesante. Sí. Luego también les preguntamos quién se ha cargado a nuestro cadáver. ¿Vale? ¿Vale? Venga. A ver si ellos lo adivinan, porque no... Sí, porque es complicado. La verdad es que Sherlock Holmes está muy interesante porque tiene una metodología. Esa palabra. Que se basa en no fijarse en el futuro, no en los movimientos de lo que va a hacer el asesino, sino volver en los pasos de atrás. Y lo hace de tal manera que está genial. Y eso es lo que ves en sus libros, que dice, es que sé que pasó aquí, porque lo reconstruí de tal manera que... flipante. Tenemos la reconstrucción policial. Vamos a aplicar el método de Sir Conan Doyle, no, de Sir Sherlock Holmes. ¿Cuál sería el método a aplicar aquí? Entonces, tenemos una habitación cerrada, sin ventanas ni puertas abiertas, y tenemos a dos personajes, dos investigadores y un cadáver. y el cadáver está muerto. ¿Cuchillo dónde? En la espalda. Te lo he dicho antes. ¿Tienes un cuchillo en la espalda? Tengo un cuchillo en la espalda. ¿No te es molesto? El cuchillo en la espalda se ha sido clavado. Vale. No, ya me he acostumbrado al cuchillo, entonces no me molesta. Ya es parte tuya. Bueno, ¿qué es lo que diría? A ver, tenemos que salir y entrar. No, podemos salir, ¿no? La puerta está cerrada. Ya, pero podemos si abrirla. Si salimos nos escapamos. Imagínate que tú eres el asesino. ¿Me estás acusando? ¿O tú a mí? ¿Estás diciéndome que soy la asesina? O puede que sea yo. A ver, aquí hay solo tres personas y una de ellas es un cadáver. No sé, el cadáver es muy sospechoso. Sí. ¿Seguro que no se te suicidaste? No creo. Tenía millones y entonces... Bueno, vamos a continuar con el método de Sherlock Holmes a ver si nos puede ayudar un poquito. ¿Qué era lo que decía en el primer en Estudio Escarlata? Ay, que decía, hizo un artículo en un periódico Sherlock Holmes diciendo sobre su metodología y era muy bueno, pero no me acuerdo. ¿Era entender a la gente? ¿Algo así como meterse en...? ¿No? ¿Ponerse en el lugar del cadáver? No, en el cadáver. A no. ver, espérate, me estoy poniendo en el lugar del cadáver. Uy, qué cómodo es este cuchillo. Pero no te claves un cuchillo. Tú me has dicho que me ponga en el lugar del cadáver. Sí, pero lo del cuchillo sobraba, era imaginárselo, no clavárselo de verdad. Hombre, ya sabes que soy un poquito masoquista. Al final vamos todos. Bueno, urgencias. Vamos a ver, estamos con la retrospectiva de Sherlock Holmes. Entonces, ¿cuál es el orden de las novelas? No tienen una línea, ¿cómo se dice? Argumental. Temporal. Sí, en sí. Si los quieres leer por publicación, serían cuatro. Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville y El valle del terror. Y luego tiene como un millón de relatos cortos, que esos te los compras en las compilaciones que hacen las editoriales y ya está. Pero tiene una barbaridad de relatos. Y él no importa mucho el orden. Bueno, no sé si vamos a mezclar un poquito series con... ¿Mezclamos? Como quieras, así hacemos estamos todo con Sherlock Holmes. Bueno, esta es la banda sonora de la serie Las aventuras de Sherlock Holmes del año... me pillas. Bueno, en este caso esta serie sí que, aparte de que en cada capítulo tenías uno de los casos de Sherlock Holmes, sí que te los colocaba en un cierto orden. Sobre todo el tema del M y todo este tema. Que es el gran malicioso, maligno enemigo de Sherlock Holmes. La serie a mí me encantó. Me gustan mucho las series antiguas en plan con este tipo de estética. Voy a ver si encuentro por aquí la chuleta para decir el año. A ver. Habla tú un poquito de Sherlock Holmes mientras yo busco mi chuleta, anda. No sé, pero ¿sabes lo que creo? Que si tuviésemos un monóculo podríamos resolver el misterio. Monóculo. Porque es muy profesional. Los detectives profesionales que siempre resuelven los casos tienen monóculos. Y fuman en pipa, pero como no me dejas, pues no puedo. Bueno, pero lo si de fracasamos la pipa es, por eso. Es que me hace toser. Pero si ni siquiera estaba fumando nada, era agua. Mira. Era una pipa de burbujas, de jabón. ¿Sí? Oh. Bueno, pero yo tenía que hacer el Colombo y poner esta voz. Que por cierto, Colombo también fuma. Bueno. A ver, aquí tenemos aquí de series. Mira, tenemos una película que se llama Sherlock Holmes del 1954. Es una adaptación británica de los relatos clásicos. Luego, tenemos otra adaptación que se emitió entre el 64 y el 68 que se llamaba Sherlock Holmes con Peter Cushing. Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que se emitió entre el año 79 y 80, que son 24 episodios muy arriesgados producidos en Estados Unidos. Sherlock Holmes en Nueva York en el 76, con Roger Moore y Patrick McNee. Y bueno, la que yo buscaba aquí, mi favorita, Las aventuras de Sherlock Holmes del año 84 y 85. Y en este caso tenemos al astuto Sherlock Holmes luchando contra el Dr. Moriarty. A este tuvo una continuación con los mismos actores que se llama El retorno de Sherlock Holmes, que se emitió entre el 86 y el 88, también con Jeremy Brett, que para mí es para mí será siempre el mejor Sherlock Holmes, y con Edward Hardwick como el Dr. Watson. Bueno, esto luego hay una serie de películas, casos, bla bla bla, hasta que llegamos a la actualidad con la serie que no la conozco yo mucho. Esto era cosa de Natsu hablar de ella, con la de Sherlock. ¿Que eres en el del 2012 era o desde el 2010? Es de hace poco, sí. ¿Alguien ha visto Sherlock? Me vi el primer capítulo. Y es como el primer libro, más o menos. Está bastante. No, bien. No he visto. Está ambientada en el mundo actual, ¿no? Sí, eso es lo gracioso. Qué interesante. Estaría bien verlo entera, la Pero verdad. ¿Pero lleva monóculo o no lleva monóculo? No, por eso no mola. Ni pipa tampoco. No. Vaya, demasiado vaya. Modernos. Demasiado Una modernos. Cosa que se me olvidó decir de Sherlock. Él, lo que dice, su filosofía, es aprende lo que realmente sabes que vas a utilizar. Por ejemplo, hay una parte que, en la que Watson le empieza a hacer preguntas y se da cuenta de que realmente hay cosas como que tú dices, es que es súper básico, pero él, como no lo va a utilizar en la vida, no tiene ni idea. Le dice, hay un momento en el que Watson le dice, ¿sabes que la Tierra gira alrededor del Sol? Y dice, vale, pero lo voy a olvidar porque no me interesa. Sin embargo, esas cosas no las sabía, pero te puedo decir, por ejemplo, un millón de marcas de cuchillos, porque así va a poder resolver casos. Sí, lo cierto es que tiene una base de datos este hombre en su cabeza que... Bueno, ¿pasamos a Agatha Christie? Por favor. Una de las mayores representantes Volvemos inglesas. Al fondo de... Es que esta es una de mis series favoritas también. Yo no sé si... Soy una de las pocas que se la ha tragado entera. Bueno, la serie se llama Agatha Christie's Poirot, uh-huh, y comenzó a emitirse en el 8 de enero del 89 hasta el 13 de noviembre del 2013. Y bueno, es genial. A mí es que me resulta sumamente agradable muchas veces el sentarme y ver esos palacios, esos coches antiguos, no sé, y aparte que el actor que hace de Poirot es tan entrañable que yo lloré al final, ¿sabes? Que muere al final. Oh, lo siento, spoiler. Pero bueno. Bueno, Agatha Christie tiene... 5 personajes, luego tiene libros sin personajes, pero realmente solo uno es detective, que es Poirot, el detective belga, y su filosofía son utiliza las células grises. Exacto, utiliza tu mente, sé muy ordenado, muy metódico y muy limpio. Es un detective muy pulcro, que no soporta una mota de polvo en su impecable imagen. Y muy gracioso. Tiene un montón de manías pequeñas y molestas al resto del mundo, pero bueno, que resultan encantadores hasta cierto punto. También tiene un acompañante, que es un amigo... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Era un nombre así típico también. Era el capitán Hastings. Eso. Capitán, me gusta. Es muy despistado y que no se entera nunca de nada. Pues un poquito como el Dr. Watson de, es una buena de pareja, Sherlock, sí. Holmes. Bueno, y Agatha Christie tendrá cientos de libros y Poirot sale en 41 libros. El más famoso, obviamente, es Asesinato en el Orient Express. Luego está Asesinato en el Campo de Golf, El Misterio sobre el Caso Stiles. Y un montón de títulos con Asesinato en... Le gustaban esos títulos. Sí, digamos que tenía una especie de molde para sus títulos. A ver, ponemos el molde. Asesinato en un sitio random. Muerte en el Nilo también. Un poco de... Bueno, luego también... Ahora es mi favorita. Es que... Miss Marple, ella no es una detective, pero es que lo resuelve todo, ni Poirot, de verdad. Bueno, ¿quién es Miss Marple? Es una ancianita de a saber cuántos Espérate, años... Espérate, que tengo su fondo también. Por favor. Tengo su fondo. Buscando... Si es que con la música se entiende cómo es. Es una señora que sueña con ganar concursos de de jardinería, pero que resuelve crímenes como nadie. Es que ni Sherlock Holmes, de verdad. Ella vive en un pueblo pequeñito, lleno de marujas, entonces van yendo allí, le llegan los misterios. Se llama el pueblo. Saint-Mermit. Le van llegando los misterios y ella dice, ¡ah! Esto me pasó igual cuando fui a la carnicería y la señora del quinto hizo esto. Y así lo resuelve. A ver, no. Se supone que la señorita Marple... la gran teoría de la señorita Marple es que el espíritu humano, ¿cómo se dice? La mentalidad del ser humano es la misma siempre, sea en un caso de un crimen grave que sea en un caso de un robo de pescado en una pescadería. Son todo representaciones de la mentalidad humana y ella pues es capaz de compararlas. Y ella es una solterona de muchos años. Pero tiene hijo, no, era un... Tiene sobrino, tiene sobrino o hijo, tiene algo. Tiene un sobrino que además es el que la lleva de esos viajes porque ella también de vez en cuando se va al Caribe y cosas, a sitios así. Pero bueno, son crímenes como más domésticos los suyos. Hay siempre, pues no sé, o son cositas que ocurren en su pueblo o... También hay una serie personajes que lo acompañan, que son, por ejemplo, hay uno que es ex detective de Scotland Yard, así muy mayor, sí, que le tiene mucho aprecio y que siempre la escucha y tal. De hecho, la señorita Marple, creo recordar que apareció como personaje en una serie de relatos que se llamaba El Club de los Martes. Sí, mi favorito. ¿Las has leído, El Club, sí, de los Martes? ¿Es ahí donde apareció o me equivoco? No sé, el título exacto es Miss Marple y te hace problemas. Yo siempre lo llamo así, igual que tú, pero... Lo del Club de los Martes, ¿no? Sí. ¿Se llamaba entonces? ¿Cómo se llama? Bueno, pues... A lo mejor son los dos, no sé. Que son una serie de personas que quedaban los martes y tenían que proponer cada uno un crimen e intentar resolverlo. Pues como, no sé, como una especie de charla de café. Y ella conseguía resolverlos todos. Pero eran muy variados, desde la típica de infidelidad hasta un asesinato en la playa. Había uno que me acuerdo que me llamó mucho la atención, que era sobre una especie de ídolo pagano, ¿te acuerdas? No, ¿cuál? Había uno que era el ídolo de Amoad, o no sé qué, que era una especie de diosa pagana, sí, y tal. Sí, que se iban al bosque y hacían cosas raras. El, sí, que más me gustó fue uno que, el del testamento, ¿cómo resolvió? ¿Cuál era la solución? Ay, porque... No, pero no digas la solución. Vale, vale. Es que tienes que leerlo. Es un hombre que digamos que tiene, se muere y hay problemas con el testamento. Y... Bueno, eso es muy típico de Agatha Christie. Sí, sí, sí. Pero... La herencia de tía Agatha. Cuando lo leí, Dios. También están títulos como Un cadáver en la biblioteca, El truco de los espejos. Ella en total habrá salido en 13 novelas más o menos. Luego tiene más personajes, Agatha Christie, que son Ariadna Oliver, Harley Quinn y Ariadna Parker Pyne. Ariadna Oliver, que se supone que es como una especie de inner insight, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto en el mundo de los fics? Cuando un autor se metía en sus novelas. Es que Ariadna Oliver, todo el mundo decía, es que es Agatha Christie, es Agatha Christie. Tipo es alter ego, ¿no? Un self-insert. Sí, sí. Pero vamos, no tan mal como los de los fiques, que es que los selfies se da mucho asco. Pero Ariadna Oliver, pues eso, es una escritora de además, exactamente igual que Agatha Christie, de mucho éxito, pero también de novelas de policíacas y de misterio. Tiene un personaje también que es como Poirot, ¿sabes? Que es un detective de por ahí, extranjero y tal. En ese caso, creo recordar que el detective de Ariadna Oliver es sueco. En vez de belga, sueco. Bueno, bueno, no está mal. Además que el típico... A ver, ¿cómo decirlo? La gente siempre que piensa en Agatha Christie se asocia al veneno, porque muchísimos de sus asesinatos están relacionados con el veneno. Y al final te haces media carrera de medicina con ella. Oye, yo como psicópata he estado buscando muy a menudo el libro este que sale en los libros de Agatha Christie, el Vademecum de los venenos o todo. Llevo buscándolo y no lo consigo comprar por ningún lado. A lo mejor no existe. Tiene que existir, no puede ser que no exista. A lo mejor con otro nombre. Vademécum de venenos. De... ¿Eh? No sé. ¿Qué opinas, cadáver? Que me duele la espalda del cuchillo. Tenía que haberte envenenado. Sí. Ups, no, no, si yo no fui. Que no, que no, que ha sido un lapsus nervioso. ¿Y esa mancha de sangre que tienes ahí? Es ketchup. Es ketchup. Ketchup. Bueno, seguimos. hamburguesa con ketchup. Maldita carne. Okay. Bueno, también tengo que decir que en su página web, que no está traducida al español, está todo en inglés, está todo genial. Tienen, además que los libros tienen unas portadas preciosas y solo cuestan 8 euros todos, si no me equivoco. ¿Todos los libros 8 euros? Juraría que sí. A no ser que sea... No, no, en ebook era más barato. A no ser que sea ediciones especiales, que esas sí que obviamente son más caras. Y además tienen un juego que se llama The ABC Murders, que es una aplicación. No, ese sí que es un juego para el PC. Supongo que habrá que pagar. Y tiene muy buena pinta porque son un... Ay, ¿qué era? No sé si era un... De un misterio en concreto o si era una recopilación. Si es del ABC Murder, es el asesinato de la guía de tren. No sé si te acuerdas de esa novela de Poirot. Bueno, pues entonces... ABC Murder es el... Es que no sé cómo lo tradujeron en España, pero ABC es la guía esta de ferrocarriles que hay en Inglaterra, que viene todos los horarios de todos los trenes y tal. Y no sé si en castellano se llamaba la guía del... El asesino de la guía o... ¿Cómo se llamaba? Es una novela de Poirot. Bueno, pues en ese caso me encanta cómo han hecho toda la organización de la web, la verdad. Para los fans está genial. Pues habrá que entrar, no he entrado, la verdad. Tienes que entrar. Bueno, ¿Algo más que decir de ella o paso al siguiente? ¿Algo más? Ah, bueno, que decir que tuvo una vida muy interesante la señora Agatha Christie. De hecho, el otro día estuve hablando con uno de los compañeros del fascículo, uh-huh. Y me contó que fue muy extraño cómo ella misma desapareció o orquestó su propia muerte, una cosa ay, así. Fue un caso muy extraño porque al parecer trincó a su marido poniéndole los cuernos. Oh. Entonces cogió el coche y encontraron el coche estrellado ahí en medio del campo y la estuvieran buscando, pues eso, como si la hubieran, como si estuviera muerta, o, pero no, no encontraron su cadáver ni nada. Y al cabo de X tiempo, no sé si unos meses, la encontraron en un balneario, ahí pasándose la pipa y divirtiéndose. Y fue uno de los sí, misterios normal. De la vida de Agatha Christie. ¡Guau! Wow. Oh. Vale. Hay que hacer eso. Oye, ya que tenemos aquí un muerto, ¿por qué no podemos entrevistarla a ella? No puedes estaría saber qué habla ella también. Agatha Christie. Sí. Venga, traes la Ouija la próxima semana. Oye, sí. Un especial Ouija, venga. Venga, va. Mm. Bueno, continúe, Superintendente Huervo. I continue. Bueno, el siguiente es al detective Kurt Wallander. Bueno, inspector de policía, pero yo lo veo como el sinónimo. Aunque no deba de hacerlo, pero para traer una lista más larga. Es del escritor sueco Henning Mankell, que desgraciadamente murió hace 2 años. Oh, descanse en paz. Además que es muy bueno porque es sueco y los suecos escriben unas novelas negras. A ti es que te gustan mucho los suecos, ¿eh? Sí. Estoy aprendiendo sueco y todo. Uy, el sueco es complicado. No, es facilísimo. ¿Sí? No se conjugan los verbos. Ah, pues que como en japonés. Bueno, en sus novelas también se pueden leer en distintos órdenes o sin ninguno. Además lo puedes leer de distintas maneras. Según la publicación o la línea temporal. Es decir, él lo publicó de una manera, pero si lo lees de otra manera, va viendo, ¿cómo decirlo?, el pasado, el presente y el futuro del inspector Wallander. Wallander. Además, ¿sabéis cómo me acordé de esto? Porque me dijeron, léetelo. Entonces, como el escritor se llama Henning Mankell, dije, ¿cómo voy a acordar yo de este nombre? Hice la asociación de Mankell con el Game Player Mangel y dije, oh Dios, no se me va a olvidar nunca. Lo tengo intoxicado el nombre, lo siento, pero es que gracias a esa tontería me acuerdo del nombre. Bueno, no voy a comentar esta soberana tontería que acabo de escuchar. Vale, os leo la sinopsis del primer libro publicado, que es Asesino sin rostro. Uh-huh. A ver. Kurt Wallander atraviesa uno de los momentos más sombríos de su vida personal. Sus relaciones familiares son un desastre. ¿Por qué es tan mal escrito? ¿Quién escribe la sinopsis tú? De los libros? No, estoy leyendo tal cual la sinopsis del libro, pero ay, bueno. Cuando tiene que ponerse al frente de la investigación del asesinato de un apacible matrimonio de ancianos en una granja de Nepal. El marido ha sido horriblemente torturado y la mujer muere estrangulada poco a poco. Muy interesante. Sí, es que pinta muy bien. Vale. Así que si lo leéis, podéis ponerlo en nuestra página web y comentarnos qué tal. Si os qué tal os ha parecido, no olvidéis entrar en Tinta y Pergamino en kernelpanic.wordpress.com y buscar las reseñas de nuestra querida Huervo. Bueno, guiño, si ¿te queda algún autor? Iba a decir a Ruth Rendell con el inspector Wexford. Uh-huh. Ruth Rendell tiene 300 millones de libros. Eso suele pasar con todos los autores de novela negra, ¿eh? Sí, no se cansa. Además que tiene también seudónimos. Así que ya ni te cuento. Bueno, el inspector Wexford creo que tiene 24 libros, más o menos. El primero es Dedicatoria Mortal y os voy a leer la sinopsis. Cuando regresó del trabajo el martes, el señor Parsons no encontró a Margaret en casa. Era la primera vez que ocurría en los casi 6 años de matrimonio. El inspector Bourdain intentó calmarlo. Pensó que el hombre estaba sugestionado por la literatura policíaca a la que era aficionado. Pero la esposa no regresó esa noche. Al día siguiente, el Departamento de Investigación Criminal de comenzó a indagar. Margaret era predicadora laica en la iglesia, una mujer dedicada a su hogar, que vestía de forma muy sencilla y que nunca se maquillaba. El cadáver estaba junto a un árbol en un bosquecillo de las proximidades. Entre las hierbas, un lápiz de labios, y en el desván del modesto hogar de los Parsons, varios libros de poesía en ediciones de lujo con dedicatorias manuscritas. Las firmaba Don, el inspector jefe Wexford, debía hallarlo. La verdad es que no me gustó mucho el libro, pero una escritora que ha ganado un montón de premios, así que tendré que leer más porque si ha ganado premios es por algo. Bueno, eso nunca, no, nunca significa mucho. Que valga la redundante absurdez. Luego os leeré mi relato favorito suyo. Venga. Que es cortito. Luego, un poquito más tarde, después sí. de la entrevista, vamos a tener un relato de Ruth Rendell. Ruth Rendell. Y ya está. ¿Y ya está? Sí. Bueno, yo voy a recomendar uno de mis autores favoritos. En este caso, un francés, se llama Georges Simenon. Uh-huh. Y su personaje insignia, que se llama Magrette. Magrette es un detective muy extraño, si lo comparamos con el resto de los detectives que suelen aparecer en estas novelas, que son, pues eso, gente un poquito rara, pues como Sherlock Holmes, que si soy adicto a la cocaína, que si soy muy raro, que si me gusta la limpieza, los zapatitos de charol, o estoy obseso con la limpieza. ¿Cuáles son nuestras manías? Miles de manías. Bueno, pues Magrette no tiene manías. Es un caballero normal y corriente. Bueno, es superintendente o director general de la policía francesa de París. Y es un personaje muy humano, que tiene su señora y que uno de los problemas que siempre tiene es que tiene que llegar tarde, tiene que llegar a la hora de la cena y cosas así, o hacerle la compra. Y es muy, muy, muy entrañable Magrette. Citaría, por ejemplo, como historias de Magrette, Magrette y el extraño vagabundo, Magrette y los cerditos sin rabo o las noches blancas de Magrette. Un título curioso, la verdad. Sí. Bueno, pues hasta aquí las reseñas literarias y si quieres podemos pasar directamente a un poquito de Freaky Show. Hablamos un poquito de animes de detectives en el anime. Vale, vale. Vamos a ver, a ver. Lo que no sé es qué poner como fondo, porque tampoco he traído muchas cosas. Pues va a poner la DL. Pongo la DL, venga, pues la DL. Bueno, he hecho una lista de detectives famosos en el anime. A ver si los conocéis todos. Algunos de ellos pertenecen a series que son exclusivamente series dentro del género detectivesco y otros son simplemente detectives que aparecen en otras series de otros géneros, pero que son muy importantes y son muy interesantes. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Con los normales o con los detectives? Detectives. Bueno, pues el primero seguramente no lo conozcáis, pero porque es de una serie algo antigua, se llama Hiraga Kiton Taichi o Master Kiton. Es que con los nombres japoneses tampoco. Esta es una serie muy poco conocida, más que nada porque es muy antigua, pero es poco conocida aquí en el resto del mundo. En lo que es Japón, Taichi es lo que obtendríamos como resultado si pusiéramos en una mezcladora de personajes como MacGyver, Indiana Jones o Sherlock Holmes, un hombre capaz de resolver cualquier misterio, pero que no se priva de las más osadas escenas de acción, incluso cuando los recursos con los que cuenta son escasos. La serie, bueno, Master Kiton es un manga japonés en realidad, creado por Hokusei Katsushika y Naori Urasawa, y fue lanzado en la Big Comic Original entre el 88 y el 94, con una cantidad de 144 capítulos, que fueron compilados en 18 volúmenes en formato tambocón. También tuvo una adaptación al anime, con 24 episodios, hechos, como no, por Madhouse. Yo y mi Madhouse. Y se emitieron entre el 98 y el 99 en el canal Nippon Televisión. Además, 15 episodios fueron creados y lanzados en formato OVA, brindando un total de 39 episodios. Actualmente, Naoki Urasawa escribe una secuela de la serie titulada Master Kiton Remaster, junto al escritor Takahashi Nagasaki. Esta serie tiene lugar 20 años después del final de la serie original. Pues este es Master Kiton. Luego, esta sí que uno que os suena. El siguiente personaje es Shinichi Kudo, de Detective Conan. ¿Quién no ha visto Detective Conan? Bueno, es lo primero que piensas en cuanto piensas en algún anime de detectives. Conan es un simple niño que se ha ganado merecida fama resolviendo casos, precisamente porque es la versión joven del famoso detective Shinichi Kudo, el cual, tras fracasar en una misión, es envenenado con una sustancia que, en lugar de matarlo, lo encoge hasta su aspecto actual, que es el de un mocoso de 8 años, más o menos, 10 años, algo así. Actualmente su lucha sería principalmente lograr desbaratar la organización que lo ha vencido antes, mientras encuentra a su vez el antídoto para volver a su forma normal. Bueno, esta es una serie muy larga que yo empecé a ver y la verdad es que me cansé bastante rápido de ver. Mm. No sé por qué. ¿Vosotros habéis visto algún capítulo de Detective Conan? Sí, pero entera no. ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? Lo que echaban en la tele tampoco. ¿A ti no te gusta? Son muy kawaiis. Yo no. ¿A ti te gustan las series kawaiis, cadáver? Bueno, a mí me gustan las series cómicas. Es que esta es cómica. ¿Tu muerte fue cómica? No lo sé. No me acuerdo mucho. ¿Cómo no solo te vas a acordar solo de sé lo más importante de tu vida? Solo sé el cuchillo que tengo en la espalda, que duele y hace frío. Mira a ver si tiene nombre. A lo mejor pone propiedad si hace frío, igual eso está hasta muerto. Ah, bueno, pues. Eso es un problema. Bueno, a ver, que te mato yo si quieres, digo, ¿no? Con las series de detectives. Esto es para los más mayores. Hubo en la época en la que echaban Heidi por la tele y esas cosas, una serie del tipo D'Artagnan y los tres mosqueperros. No sé si os suena. Bueno, pues hubo una serie que se llamaba Sherlock Hound. Ni idea. Efectivamente, es la versión perrito de Sherlock Holmes. Es una versión furry de Sherlock Holmes. Más mona. Bueno, lo bonito de esta versión es que estuvo fuertemente involucrado el gran Hayao Miyazaki de Ghibli, tanto en la versión OVA como en los primeros capítulos, pero por problemas legales con los derechos de Sir Arthur Conan Doyle, vaya, llevaron al cese en la producción. Y en el interín fue Kyosuke Mikuriya quien se hizo cargo del proyecto, así como de la dirección de los capítulos restantes. Básicamente son las aventuras en la misma línea que el Sherlock original, pero con animales antropomorfos como protagonista. Es una fórmula de éxito de todas horas. Sí. Totalmente. Y por último, una recomendación propia, sobre todo a los que les gustan. Esta serie la conoce muy poquita gente, pero a mí me gustó, sobre todo por el tema de que es muy visionen. O sea, si os gustan los personajes guapos, es Shinrei Tantei Yakumo, o el detective psíquico de Yakumo. Yakumo es un muchacho con heterocromía, o sea, que tiene un ojo de cada color, más mono. que además ese ojo izquierdo le permite ver fantasmas y espíritus. Como esos espíritus le hablan y están todavía atados a la tierra por culpa de determinadas razones. ¿Es lo que te normalmente pasa a ti, tío? Sí. Debe ser que nosotros tenemos ese tipo de propiedad porque podemos hablar con él. Bueno, pues a Yakumo le pasa lo mismo, que puede hablar con los espíritus y los espíritus le dicen me han asesinado. Así que va un poco de esto, de Yakumo, que intenta resolver casos gracias a su capacidad. Muy interesantes. Y ahora vamos con algunos sueltos que aparecen en diferentes series. Bueno, el primero y principal, por supuesto, el considerado el mejor detective del mundo sería L, de Death Note. Hace falta comentar algo de L. Que es muy guapo. ¿Y que es mejor que Kira? Aquí tenemos una fan de L. Bueno, L ya sabemos que es el detective encargado de cazar al todopoderoso Kira, que es el poseedor de la famosa Death Note, capaz de asesinar a cualquiera solo escribiendo su nombre en él. Y bueno, desde las sombras logra acabar, o no, según la versión del manga de la animación, con Light Yagami, incluso a costo de su propia vida. Peculiarmente, él le dista mucho de otros nombres en esta lista, presentándose como un simple chico excéntrico con el pasatiempo de resolver casos difíciles, áreas en las que resulta ser el mejor. Dios, pasatiempo como si no fuese nada. Sí, bueno, lo que hace entre comer chuches y jugar con el Apple este que tiene, un poco más. Otros detectives muy interesantes, Heinrich Lunch, de Monster. Es el... Ah, sí. Bueno, Monster, ya sabéis que cuenta la vida del doctor Kenzo Tenma, que se ve en grandes aprietos cuando sus pasos son seguidos de cerca por el misterioso Heinrich Lunch. Bueno, el doctor Kenzo Tenma está buscando investigar una serie de crímenes realizados por un monstruo, que él piensa que es un personaje que salvó cuando era pequeño, y el auténtico detective en esta serie es, por así decirlo, el antagonista, el que sigue los pasos de Kenzo, porque es Kenzo el que ha sido acusado de muchos de los crímenes perpetrados por el malo malísimo, en realidad. Bueno, este personaje además es muy oscuro, es muy frío, tiene un montón de manías y se va transformando poquito a poco la serie a medida que va descubriendo la verdad. Más, Koichi Zenigata, de Lupin III. ¿Alguien ha visto Lupin III? Bueno, Lupin III es el mayor ladrón del mundo y, por supuesto, Koichi Zenigata es el inspector que lo persigue. Bueno, El inspector Zenigata es uno de los más famosos detectives de Japón, descendiente también del ficticio Zenigata Heiji, al que podríamos catalogar como el Sherlock Holmes japonés, por sus derivaciones en otros personajes. Además cuenta con uno de los antagonistas más famosos de la serie de detectives, que sería Arsène Lupin III, que no se lo pondría nada fácil mientras mantiene su reputación como el ladrón más famoso del mundo. En los últimos días es precisamente uno de los tópicos de moda, dada la llegada del live action de Lupin III, donde el personaje de Zenigata será interpretado por Tadanobu Asano, quien tal vez recuerden de la saga de Thor. Ah. Vamos a con una chica, la única. La única chica que tengo en mi lista se llama Victorique de Blois, de la serie Gossip. Esto ah, es una sí. Es una gothic loli. Es súper guapa. Me vi el anime solo por verla a ella. ¿Sí? ¿La has visto? Pues háblame no, tú no de entera, ella. Porque no me acuerdo por qué capítulo me quedé y me pasa siempre. Bueno, pero ¿qué, me te vi pareció, unos cuantos? ¿Qué te pareció como detective ella? Está bien, además que en cada capítulo te van contando un misterio más o menos y luego tienen el general, el misterio de qué hace esta chica ahí porque no te enteras al principio de, uh-huh. de qué hace con su vida. Una, porque te la encuentras ahí en la biblioteca y dices... ¿qué? Esto también como él es un poquito adicta a los dulces, ¿no? Y también tiene una pipa pero no fuma con ella, solamente la tiene ahí de adorno. Claro, esa mujer sí que sabe, por eso resuelve los misterios. El pater monóculo. Bueno, es totalmente fanservice la serie. ¿Qué sí. quieres que te diga? Porque la God Loli es que es una God Loli. Pero bueno. Hace falta que digamos más. No ayuda. Su aspecto de muñeca ni la ropa gótica ayudan nada en darle seriedad a la chavala. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego también tenemos a Haru Akise de Mirai Nikki. El misterioso detective de juvenil capaz de deducir quién es el culpable de los asesinatos en la serie. Se le llega a confundir con el dueño del diario debido a su gran inteligencia y habilidades de deducción. Eres el único capaz de competir contra la mente engañosa de Yuno y es bastante fuerte y capaz de dominar y dejar fuera de combate a Yuno en varias ocasiones. Y lo mejor es que gracias a él hubo un momento ya hoy. Muy breve, pero hubo. Oh, más mono. Y bueno, la última serie que voy a citar es Darker Than Black. No sé si la has visto. Primer capítulo. Está muy bien esa serie. Esa deberías vértela. Vale. Es un poquitín tristona, pero bueno. Ahí sale Gai Kurosawa. Gai Kurosawa es un detective que trabaja en Tokio y que empezó su propia agencia de detectives con la ayuda de su asistente. Para llegar a la resolución de los casos, usa métodos poco ortodoxos y a pesar de su apariencia desorientada, es sumamente observador y nota enseguida los detalles en los que nadie se fija. Gai acepta cualquier caso, incluso si no es importante, y además le gustan mucho las mujeres. Situación que siempre conduce a momentos cómicos. Y hasta aquí mis personajes de anime detectivescos. ¿Qué os han parecido? Muy buenos. ¿Algunos que no conocieras? Sí, sí. Podríamos llamarles todos a ver qué opinan de este caso. No sé, ¿la puerta tiene llave? La puerta está cerrada con llave. ¿Y quién tiene la llave? Eso es una buena pregunta, tendríamos que averiguarlo para conseguir salir de aquí. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Necesito comer. Pero tú no te... Me como el cadáver. Podemos comernos el cadáver, aunque seas vegetariana. Vegana. Aquí en el cuchillo pone propiedad de Kernel Panic. Oh, entonces tenemos un montón de psicópatas en la lista. Sí. Bueno, vamos a seguir intentando averiguar qué. Yo creo que ha sido la cobaya. Se ve con mucha. Esos animales tienen mucha rabia encima. Pero entonces tendría que haber un mordisco, no tendría que ser con un cuchillo. Pero es que esos bichos pequeñitos son más malos de lo que piensas. Siempre le echamos la culpa a la cobaya de todo. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y a la vuelta vamos a consultar con un detective de verdad, a ver qué opina del asunto. ¿Te parece? Vale. Tenemos una detective de verdad. ¿Cómo se llama? Emma. Y que nos va a contar un poquito sobre cómo es su vida y en qué consiste de verdad ser un detective. A pero ver si será. Nos ayuda. Será después de escuchar la canción. ¿La canción? Falling in Reverse, Fashionably Late. Muchas gracias por corregirme porque ya me trabo la lengua. Digo, me lengua la traba. Venga, hasta luego. On the dot at the spot, and I'm hanging with her friends again. Great taste, beautiful place, and you're fashionably late. Hey! matter of fact, don't act like that. Everybody knows you're right. Everybody sing along. Ah. Sorry about having sex with all your friends. 107.5. La próxima tortura, Kernel Panic. Bueno, continuamos con este crimen encubierto esta tarde. Wordbow, creo que tenemos a Emma ya en antena, que ha venido a ayudarnos a esclarecer este problema. Hola, Emma, ¿estás ahí? Hola, qué buena. Vamos a ver si te podemos escuchar un poquito más alto. A ver. ¿Me escucha? Sí. Hola, Wordbow. ¿Escuchas a nuestra invitada? Sí. Bueno, tal como nos temíamos, el sonido es un poquito bajito por el tema de los móviles, pero bueno, vamos a intentar bajar el fondo y hacer nuestra entrevista lo mejor posible, ¿de acuerdo? Adelante, Wordbow. Bueno, bienvenida. Y cuéntanos, ¿cómo es ser detective? Pues mira, ser detective, pues así sinceramente, no es tan fantástico ni divertido o entretenido como puedes pensar. Vaya. Sobre todo al ver las películas. La realidad pues es bastante distinta, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo pues que es muy vocacional, es especializado y muy pesado, sobre todo pues con los madrugones. Muchas horas de espera, lugares así incómodos, estar agachados, o muchas horas nocturnas, o situaciones de riesgo, sobre todo por temas de zonas en la cual vive gente que podríamos considerar un poco peligrosa, ¿no? Y después pues requiere a la vez tener mucha paciencia y habilidad pues para salir del paso y solucionar cada caso, ¿no? Al empezar a trabajar pues tomas la profesión con mucho ánimo y expectativas, ¿no? Y bueno, tras un poco de tiempo pues te vas formando y ves que no va a ser como pinta la ficción, ni es tan bonito ni nada por el estilo, ¿no? La visión cambia y bueno, te vuelves más serio y te concentras y lógicamente pues te vuelves más profesional, sobre todo porque tienes tras de ti un cliente que tiene necesidades, paga por tratar de darle una respuesta a tu problema y bueno, y quieres que bueno, que sea una, quieres que no, es una responsabilidad, puesto que conseguir resultados pues no es fácil y obviamente tienes que jugar con la suerte, ¿no? Entonces, ¿desde que eres detective ves igual las películas, los libros sobre detectives? Nada. La realidad dista bastante de la ficción. La ficción, pues normalmente tiende a quedarse con las situaciones más espectaculares, ¿no? Uh-huh. Bueno, no cuentan las horas que hay mucho, que hay detrás, realizando las investigaciones previas, solicitando la información de todos lados, ¿no? Al iniciar cada caso, pues ni lo engorroso ni complicado que puede resultar cada caso. La realidad pues es que en las películas, por ejemplo, de Sherlock Holmes, que es por ponerlo de ejemplo porque es lo más conocido, ¿no? Sí. No podemos más compararlo que él resuelve los casos con mucha facilidad, ¿no? En cambio, sí nos podemos comparar con él en el sentido de que planteamos todas las posibles hipótesis y deducciones. El ponernos en la piel de cada investigado y tratar pues de pensar qué posibles opciones tenemos ante cada situación en concreta, ¿no? Que en el caso de Sherlock pues, le sale sin tener que pasarse más de 5 minutos. A nosotros nos lleva más, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, pues en otras películas, la típica imagen de espera, de estar varios detectives comiendo en el coche, tomando café, ¿vale? Eso sí podría valer, ¿no? Puesto que, bueno, normalmente estamos uno solo, como mucho dos, por desgracia, ¿no? Pero bueno, sí que al pasar tantas horas en el coche, sí que tendemos a comer y a beber café dentro del coche. Bueno, ¿y cuál sería la ley más importante de un buen detective? Pues mira, para mí como profesional, lo más importante es la sinceridad y la honestidad. Lo básico es que no se debe engañar al cliente, ¿sabes? No se le puede estar vendiendo ningún servicio, al igual que no podemos, o sea, que no podamos realizar, ¿sabes? Tenemos que ser siempre muy francos y dejarle claro al cliente que igual lo que nos está pidiendo, o dada la legalidad, no podemos conseguirlo. Siempre o es demasiado complejo, o igual lo podemos hacer, pero no sale como queremos. Entonces, eso, en el momento de la contratación, tiene que quedar muy claro. Sí, y para mí, vamos, para mí y para prácticamente todos los compañeros, es una ley muy muy primordial, vamos. Muy noble, ¿no? Es un trabajo que siempre es sinceridad. Sí, hay que ser muy honestos, porque ya bastante delicado es de por sí, tratamos temas delicados, sobre todo a nivel personal, familiar. Entonces, cuanto más sincero seas, le guste o no le guste al cliente, yo no le voy a mentir. ¿Para qué? No es necesario. Se le va a decir lo que quiera oír. O sea, me refiero, no se le va a decir lo que quiere oír, se le va a decir la realidad. Claro. Que es realmente a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Pues a buscar lo que es la verdad de cada situación. Buscadores de la verdad. Claro. Bueno, ¿y para quién crees que es este trabajo? ¿A quién le dirías, trabaja de esto si te gusta, si eres así? Pues mira, es una profesión que para mí es puramente vocacional. O vales porque lo llevas desde que naces, o no vales. O sea, ¿por qué? Hay que ser muy paciente, muy fuerte mentalmente, no decaer cuando los casos no salgan bien, porque igual enganchas un par de semanas que los casos no salen como quieres, y entonces tienes que ser lo suficientemente capaz de decir, bueno, ya vendrá otro más. Suena muy duro, ¿sabes? ¿No? Es muy duro, sí. Más que nada, para no decaerte, ¿sabes? Porque hay gente que es así un poco más, más delicada, y entonces en esto es una profesión que te va sacando el callo día a día. Al principio empiezas con mucha motivación y bueno, y sí necesitas un par de tropezones, ¿no? Para aprender realmente a funcionar. Después hay que ser muy frío, no te puedes involucrar más de lo necesario, porque en el momento que seas empático, el caso se te va. Tienes que ser meramente espectador de la vida de los demás. No te puedes inmiscuir, porque en el momento que te metes, ya no eres imparcial, y nosotros se trata de ser imparcial, ¿no? Entonces, después hay que ser muy buen observador, ser capaz de ver detalles que todos los demás no sean capaces de ver. Por ponerte un ejemplo, yo soy la persona que yo entro a un local y lo primero que hago es mirar dónde están las cámaras de seguridad, dónde están las salidas de emergencia. Entonces, eso, porque soy yo así. Entonces, la gente que nos dedicamos a esto somos muy detallistas, nos fijamos siempre en la puntilla de todo, ¿no? Después, hay que ser fuerte en el sentido de que es un trabajo que se pasa muchas horas, hay días que te tiras de 12 a 14 horas en el coche, y lo peor de todo es que te pasas tú solo dentro del coche. Entonces, es una soledad que no todo el mundo vale. Entonces, hay gente que es muy sociable y necesita estar pues en contacto con más compañeros, trabajando y tal. Esto es una profesión que es muy solitaria. Entonces, o eres capaz de vivir con tus propios pensamientos, o es complicado de salir, ¿no? Más que nada porque igual eso, te pasas muchas horas en el coche esperando que una persona salga del portal y no puedes estar pendiente del teléfono, pendiente de lo que hace el de al lado, ni mirando a ver si un vecino está fumando. Eso es mucha, ¿sabes?, concentración. Es mucha, mucha concentración. Y requiere, aunque no lo parece, requiere mucho esfuerzo. Hay gente que te dice, jolín, pero es que te pasas muchas horas en el coche sentada. Y yo, claro, pero me paso sentada mirando para un portal o mirando para la ventana a ver si esa persona sale o no sale. Y mientras esa persona no sale, salen tropecientas de allí. Entonces tienes que estar muy muy concentrado y muy atento, ¿no? Y después, te requiere ser muy rápido a nivel de actuar. Porque, claro, igual estás esperando que una persona salga del portal y que vaya caminando al súper y de repente pues te sale en coche y te va en dirección contraria, ¿no? Entonces, tienes que ser lo suficientemente ágil como para reaccionar y tener, si no es un plan B o un plan C o incluso un plan D para en un segundo que te cambie lo que tú tengas pensado que puede llegar a pasar, no perder al investigado y reaccionar y seguir con la investigación. Entonces, a ver, por eso te digo que es una profesión que es vocacional. Igual que para ser cirujano no vale cualquiera, para eso tampoco, ¿sabes? Hay que tragar muchas horas, mucha soledad y sobre todo eso, la fortaleza y la paciencia y el saber guardar el silencio. Eso también es muy importante porque nosotros trabajamos con datos bastante delicados, entonces tenemos una ley de protección de datos que tenemos que cumplir. Entonces, no es todo ir detrás y coger al malo, ¿no? Como salen Sherlock Holmes. Sí, realmente todo lo que has dicho me ha impresionado mucho porque no es lo típico que te suelen contar. O si te lo cuentan, no le das tanta importancia. Claro, claro, no. Yo ya te digo, soy lo más sincera que puedo siempre. Y todo el mundo que te pregunta, pues la típica pregunta que espero que poco a poco se vaya sacando. Los típicos casos que hace son los casos de cuernos. Pues no son los casos de cuernos los más sonados. A día de hoy, pues gracias a Dios, o sea, somos una profesión que trata muchos temas de bajas laborales, temas de delitos, no se pueden perseguir de oficio. Pero bueno, sí que podemos colaborar con temas familiares, en los que pues temas de custodia compartida, revisiones de manutenciones, ese tipo de cosas que son cosas más serias que unos simples cuernos. Sí, sí. Esas que nunca gente, ves en la tele, pero... Claro, claro. Cosas que realmente no ves, pero la gente, poco a poco estamos intentando hacer que se entere realmente de lo que es nuestra labor, ¿no? Nosotros podemos colaborar mucho con los abogados, sobre todo en casos de separaciones, de divorcios, y que haya de niños de por medio, casos en búsqueda de personas, de herencias. Hay mucho mundo en el cual hay que profundizar. Bueno, pues, ¿queréis hacer alguna pregunta ya? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando estás tantas horas en el coche sentada mirando hacia un portal o hacia cualquier objetivo, ¿en qué piensas? Uf, en demasiadas cosas. Porque estar distrayendo con el móvil, como me has dicho. No, por lo tanto, una muy interesante y enriquecedora vida interior debe de haber por ahí. Nada, tienes que ser pensar en lo menos posible y estar, sobre todo, yo lo que hago es observar cada piso, cada ventana, más que nada para controlar la gente que pudiese salir, si pudiese coincidir con la descripción que tengo yo del investigado o no. Y entonces analizas todo el entorno. Aunque sean muchas horas, pues vas poco a poco también. No llegas y vislumbras un edificio en 2 minutos. Te lleva su tiempo. Entonces, pues, quitando eso, pues piensas en ir al baño también. Eso es un problema. Modo de anécdota. Eso es un problema. Supongo para eso hace falta un compañero, ¿no? Sí. Y bueno, hay que, con la experiencia y con las horas de trabajo, pues, vas buscando en el momento que poder escapar e ir al servicio, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que también hay una ley de Murphy que se cumple muy bien, que es basta que vayas al baño para que el investigado salga, ¿no? Pero bueno, ¿y existe? Son gajes del oficio. Sí, existe... No somos Superman. ¿Algún tipo de ayuda con las nuevas tecnologías respecto a este tipo de momentos? Sí, un montón. No tiene nada que ver con las cámaras analógicas que había antes. Ahora, gracias a Dios, cámaras, micrófonos, ya incluso con los teléfonos móviles, cámaras ocultas, un montón. ¡Qué miedo! Nos hemos convertido en una especie de inspector gadget todos. Algo parecido, sí, pero un poco más serio. Cuéntanos alguna anécdota graciosa, quitando el tema de ir al baño, supongo. La anécdota graciosa que os pueda contar, porque claro, son temas delicados. Que puedas contar, claro, por supuesto. Pues yo creo que un caso que bueno, en este caso sí fue un caso de baja laboral, que la gente, pues, el médico nos comentaba que estaba malito, porque no podía cojear y tal, pero bueno, sí había una sospecha y tal, de que de que lo pillasen levantado de silla de las ruedas, ¿no? Uh-huh. Y nada, y se le cogió de fiesta durante el día, sí, efectivamente iba en silla de ruedas, pero al llegar la noche, pues se transformó, se convirtió en el señor de la noche y vamos, conducía y todo. Vaya, vaya. Tenía doble Entonces, personalidad. Sí, ves un poco de todo, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Quizá usted nos pueda ayudar. Estamos ahora mismo metidas en un dilema. Sí, cuéntame. Estamos en una pecera cerrada y tenemos un cadáver y solamente estamos Wordbow, el superintendente Wordbow y yo. Hola. Están todas las puertas y ventanas cerradas, más que nada para que no entren ruidos de la calle. Sí. Y estamos intentando averiguar quién ha sido el asesino. Es el famoso caso de la habitación cerrada. No sé, ya hemos interrogado al cadáver, que no se acuerda de quién le ha asesinado. Claro. ¿Quién podría ser? ¿Sería Wordbow o sería no, yo? Yo no sé. Uf, yo me preguntaría quién fue el primero que entró en la sala, y entonces me preocuparía. Muy bien, vamos a unir esto a nuestra lista de pistas. ¿Quién entró primero en la sala? Muchísimas gracias por la entrevista, Emma. Nada, vosotras. Nos ha ayudado muchísimo ahí a resolver este crimen y a darnos un enfoque más realista sobre nuestro programa. Gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. Chao, chao. Igual. No debes rascarte, te sangrará. ¡Me pica! ¡Me está volviendo loco! Tú no reaccionas a las picaduras de mosquito como yo. Es justo en el sitio donde te roza el cinturón de los vaqueros. Creo que será mejor que te ponga una tirita. Están en el armarito del baño, dijo él. ¡Ya sé dónde están! Ella sacó la tirita de su envoltorio de plástico y se la aplicó a él en la espalda. Él cogió los cigarrillos, se llevó uno a la boca y lo encendió. Me pregunto si serás alérgico a las picaduras de mosquito. Quiero decir, me pregunto si deberías de tomar antihistamínicos cuando te pican. Ya sabes, porque puedes probar uno de estos productos que alivian el picor. No alivian nada. ¿Cómo lo sabes? Si no lo has intentado. Tampoco fumar alivia demasiado. Oh, sí, ya sé que esto te suena ridículo, pero fumar afecta a tu salud en general. Me pregunto si le dijiste al doctor que tenías todas esas alergias cuando te examinaron por el seguro de vida que contrataste. ¿Qué quieres decir con todo eso de todas esas alergias? Yo no tengo alergias, solo tengo una reacción fuerte contra las picaduras de mosquito. Puesto que no le dijiste que fumabas. Por supuesto que se lo dije. Uno no se anda con tonterías cuando se contrata un seguro de vida por un valor de 100.000 libras. Encendió un cigarrillo con la colilla del anterior. ¿Por qué te crees que pago una prima tan alta? Apuesto a que no les dijiste que te fumas 40 cigarrillos al día. Les dije que me temía que era un gran fumador. Tendrías que dejarlo, ¿sabes? Me gustaría tener 1.000 libras por cada vez que te lo he dicho. No sabes cómo hueles tú, tus ropas, tus manos, todo entero. Se queda pegado en las cortinas. ¿Te reirás? Pero no es ninguna broma. Me voy a la cama, dijo él. Por la mañana, ella tomó una ducha y se lavó el pelo. Hizo una taza de café y se la lleva a su marido. Él se queda en la cama fumando mientras se bebía el té. Luego se duchó. ¡Y lávate el pelo!, dijo ella. Apestas a tabaco. Él volvió al dormitorio con una toalla enrollada. La tirita se ha caído. Ya me lo imaginaba. Te pondré otra. Sacó otra tirita del paquete. ¿Me sangraba? Por supuesto que sangraba después de tanto rascarte. Ahora quédate quieto. ¿Quieres que dejara de picarme dentro de un par de días? Oh, ya te lo he dicho. Tendrías que haber usado el spray antialergénico. Tenías que haber tomado antihistamínicos. Tienes una herida muy, muy fea ahí y la vas a llevar tapada al menos durante 48 horas más. Lo que tú digas. Encendió un cigarrillo. Por la noche cenaron fuera. Hacía mucho calor. Él fumaba, decía, para mantener alejados a los mosquitos. ¡Vaya excusa!, dijo ella. Uno de esos pequeños bribones me acaba de picar en el sobaco. ¡Oh, vaya por Dios, no te rasques! ¿Realmente crees que debería haberle dicho a la gente del seguro que soy alérgico a las picaduras de mosquito? No creo que importase. Quiero decir que ¿cómo podría saberlo alguien después de que estuvieras muerto? Muchas gracias. ¡Oh, no seas tonto! Es más probable que mueras por culpa del tabaco que por una picadura de mosquito. Antes de irse a la cama, ella le cambió la tirita de la espalda, y como él se había rascado de la nueva picadura, le dio otra. Él mismo podía ponérsela allí. Tuvo que levantarse en plena noche. Las picaduras le estaban volviendo loco y no podía estarse quieto ahí y echado. Se puso a andar por la casa, fumando. Por la mañana le dijo a ella que no se encontraba bien. No creo que te encuentres demasiado bien si no has dormido nada. He encontrado un paquete de parches de nicotina en la cocina, dijo él. Nicorela o algo así. Supongo que es tu último truco para que deje fumar. Ella calló durante un momento. Luego dijo. ¿Vas a intentarlo entonces? No, muchas gracias. Has tirado el dinero. ¿Sabes lo que dicen las instrucciones? Mientras use estos parches, es altamente peligroso fumar. ¿Qué te parece? Bueno, claro que lo es. ¿Por qué? Puedes tener un infarto. Te provocaría unos niveles inaceptables de nicotina en la sangre. Niveles inaceptables. Pareces un ministro de sanidad hablando por la tele. La idea es dejar de fumar mientras estés usando el parche. Ese es el tema. El parche te proporciona la suficiente nicotina para satisfacer el deseo sin fumar. Oh, yo no tendría suficiente. No, supongo que no, dijo ella y sonrió. Él encendió un cigarrillo. Voy a tomar una ducha y después quizá puedas volverme a poner una de esas tiritas. Claro que sí. ¿Qué es esto que acabas de leer, Huervo? Mi relato favorito de Ruth Rendell. Bueno, ¿qué opináis? Creo que deberíamos preguntar a nuestro cadáver si fuma. ¿Fumas? Sí, fumo. ¿Maya? Fumaba. Antes, fumaba. Cuando estaba vivo. Yo. Claro, ya no. Vaya. La muerte no... ¿No será que has muerto a causa del tabaco? No, por lo del cuchillo. ¿Estás seguro? A no ser, a lo mejor me han clavado después, pero vamos. No. A ver si estabas muerto ya cuando te clavaron el cuchillo. ¡Ostras! Pues sería de risas entonces. Bueno, el relato, ¿por qué creéis que lo he relacionado con detectives, misterio? Venga, inculturízanos. Es lo mejor de este relato porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero cuando yo lo leí dije, ¿qué narices si ni siquiera tiene un asesinato? No tiene nada. Sí que tiene. ¿Quién está muerto? El marido. El marido está muerto. Claro, ¿lo ha asesinado a la mujer? A la mujer. Claro. ¿A la mujer? Claro, las tiritas de mosquitos no eran tiritas, eran los parches del tabaco. Y cuando dice, estos parches te pueden matar si estás fumando, él no para de fumar y ella le había puesto las tiritas a posta para que se muera. Homicidio. Y justo también dice que el seguro de vida era un montón de dinero. Vaya, vaya. Ahí todos los detalles. Es cuando terminas de leer lo que dices. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Vamos a ser de ricos? Oye, ¿hemos asegurado a nuestro cadáver? Oye, a ver, has dicho que eres millonario. Y nosotros tenemos problemas de dinero. ¿No hay un seguro de vida? Sí, hay muchos. Y mucho dinero por delante, claro. Ah, bueno. Entonces es normal que me hayan asesinado. Entonces ya tenemos una causa. O un ¿cómo se dice? Un ¡ay! Sí, un... Motivo, no. Sí, un motivo. Pero se dice algo como... ¿Cuál es el motivo? Ay, ¿cómo se dice? Somos un par de detectives muy despistados. Necesitamos un diccionario. Somos un par de detectives muy raros. ¿Cómo vamos a solucionar esto si no sabemos ni cómo se dicen las cosas técnicas de detectives? Porque somos raros. ¿No tienes un gacheto de diccionario? Sí, pero no de palabras, sino de objetos. Ah. Así que, bueno, si quieres ir a ello, porque el inspector Gadget era un gran detective... Sí, seguro que el inspector Gadget nos puede Gadget ayudar. Bueno, estos dibujos ya tienen, son del 80 y luego no sé cuándo los pusieron en España, creo que ya más tarde. Pero saber que hasta mi generación lo ha vivido y todo. Sí, hubo unos cuantos remakes. Gadgetos remakes. Bueno, os voy a decir unos cuantos gadgets. Venga. Y me decís a ver cómo podemos utilizarlos para resolver ese asesinato. A lo mejor... Vale, a ver, el gadget o flor. Una mano con una flor que puede expulsar agua o gas para dormir. Vamos a ver, si nuestro cadáver está muerto, no creo que lo consigamos dormir. Pero te puedo dormir a ti para acusar... Digo, no, vale, tienes razón, sí. Vale, vale, vale. Mejor voy a... ¿Vas a echar agua con la florecilla de las narices? A ver, entonces la gachito flor es una flor. Con una mano. Sí. Y echa la flor y ya echa agua. Pero el agua a lo mejor puede ser gas y te duerme. Ah. A lo mejor no estás muerto, a lo mejor solo estás dormido. ¿Le hemos tomado el pulso? No. Eso tendríamos que haber hecho antes. ¿Verdad? Ah. Es que no quería tocar nada. A lo mejor tendríamos que haber llamado a la policía. No manchar, sí, bueno, pruebas. Dejarme aquí en el suelo y ya espera, está. Bueno, es que me da asco tocarte. Tienes mucha sangre. Pero bueno. Lo siento, pero es que la sangre... ¿Qué clase de detective eres usted? Soy detective, no forense. Bueno, no vamos a llamar a Dexter ahora, ¿no? A ver. ¿Hay manchas en la pared? Yo no veo manchas en la pared. Venga, sigue con el siguiente gacheto. Vale, vale. El gacheto sombreros. Una mano que les, de la cual sale un sombrero que contiene otra mano con otro sombrero que contiene otra mano con otro sombrero. O sea, tres sombreros. Tres ¡una manos. Fiesta de sombreros! ¡Wow! ¿Y si el asesino no llevas gorro? Es interesante. Eso es interesante pista. El tema de los sombreros. Yo creo que es una nueva parafilia. Hace poco leí un fic de Harry Potter. ¿Con sombreros? Sí. en la que este, el profesor oscuro, ¿cómo se llamaba? Snape. El profesor sí. Snape se liaba con el sombrero. ¿Qué dices? Sí, te lo tengo que ¿pero pasar. ¿Pero quién haces? Dios mío. Es una prueba parafilia. ¿Te gustan los sombreros? No. Vale. Nunca he utilizado sombreros. Bueno, tú tienes un gorro. Sí, muy bien. ¡Oh, llevamos gorro! Esto es una constante, debe ser una pista. Bueno, no sé. Sigamos. Este es interesante. El gadget o secador. Una mano con un secador que le sale del sombrero. Bueno, esto será interesante para ti. Yo siempre voy despeinada por la vida. Pero es que hay que peinar al cadáver. ¿Al cadáver para qué? Sí, si lo ponemos así en plan punk, el pelo en punta. Pero para eso necesitaríamos una mano con una gacheto pastilla de jabón de lagarto. Es que no soy peluquera, lo siento. Ni punky. Da igual. A ver, pues probemos con el gadget de mano. Hay varios artilugios colocados en los dedos de las manos del inspector Gadget y tiene uno que si tira de él sale una pistola de agua. ¿Así le podemos poner el pelo? Hombre, yo... Lo mojamos y se lo sacamos. Yo me acuerdo cuando era pequeñita que me decían tira del dedo y lo que normalmente salía era un pedo. Bueno. Me gusta más la versión del agua. Sí, la verdad es que sí. ¿Y si te mataron con una pistola de agua? No estás mojado, eso es sangre. ¿O es el ketchup de la hamburguesa de Alex? Que no, hombre, que no, que lo de la pistola de agua es solo en el Wattpad, no, en el WhatsApp. Que han quitado la pistola, de verdad. No voy a ser que alguien se suicide whatsappeando. Muchos suicidios al año por hombre, culpa yo, de la pistola. A mí se me llenó la oreja de agua ahora, cada dos por tres. Eso es muy incómodo. Sí, me ¿verdad? Quitaron el revólver. Me quitaron el revólver y ahora se me llena la oreja de agua. ¿Qué opina el cadáver de esto? ¿Qué opino? Que me queréis torturar ya estando muerto. Dios mío, esto no se puede hacer. Sí, es torturafilia o algo así, ¿no? Sí. Es una nueva parafilia también. Sí. Torturar cadáveres. Muchas parafilias están saliendo de aquí. Torturar, claro. No sé, estamos hablando especial detectives o parafilias, por favor. Acláratmelo. Digamos que es la nueva parafilia de los detectives. Imagínate a Poirot con sombreros. Dios mío, vale, ya. Hombre, pues pone sombrero a veces. Vale, eso te lo acepto. Bueno, si queréis, os me estoy acordando de una técnica detectivesca. Detectivesca. Que leí en un libro para saber si te están poniendo los cuernos. Es muy rebuscada, la verdad. A ver, busca. A ver, mejor no os digo del libro, o sí. Tampoco es mucho spoiler. Puedes. Es del asesinato de Pitágoras. De Marcos Chicot, español. Como novela histórica es muy buena, la verdad. Aprendes un montón de Pitágoras. Ahora os puedo contar toda su vida. Bueno, digamos que había un señor muy, muy rico que quería saber si su esclavo le estaba poniendo los cuernos. Entonces llamó al detective más famoso por la época y le dijo, tento. Además que le ofreció un dineral que, Dios mío. Y lo que hicieron fue que mientras que ellos dos fueron a hacer cosas en un cuarto oscuro, el hombre rico le puso, dijo, te voy a dar un masaje, así, en plan amoroso. Sí. Entonces lo hizo con aceite, pero con un aceite aromático para que oliese. Es decir, de manera que el chico olía un montón a la cosa esa. Luego lo que hizo, no sé si era ese día mismo o el día siguiente... Seguramente el día mismo para tener sentido. Y hicieron una fiesta con un montón de gente. Entre los que posiblemente podría estar con el que estaba haciendo adulterio el esclavo. Así que estaban todos tranquilamente en la comida. Y de repente va el hombre rico y les dice, ¡a correr todos! ¡A correr o os mato a todos! Porque además estaba con un esclavo que se te mata en 2 segundos. Y dijo, que viene este y te mata, como no te pongas a correr. Se pusieron a correr... centenares de personas en el patio, a correr, hasta que ahí apestaba sudor. Y lo que hicieron fue ir oliendo a todas las personas para ver si olía al aceite que había utilizado el chico ese. Porque si el chico le había puesto los cuernos, el olor se habría quedado impregnado en el amante. Y de esa manera descubrieron, no sé decir si sí o si no, si tenía un amante. Muy complicado. Sí, la verdad. Muy complicado. También podría haberle espiado, pero bueno. Podría haber hecho muchas cosas. Podría haberle mirado acusatoriamente. Sí, pero bueno, le dio mucho dinero a cambio, no está mal. Sí, el dinero siempre ayuda. ¿Tenemos más gacheto cosas? Nah. ¿No? Los demás eran muy típicos. Dije, esto no nos va a ayudar con el cadáver. Hombre, lo de la flor dentro de la mano, dentro del sombrero, con lo el sombrero. Lo del sombrero ha sido muy bueno. Sí, no ha estado mal. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Esta vez la he elegido yo la música. Y como estoy en mi fase Muse, pues he elegido una de Muse. Así que vamos a escuchar Muscle Museum de Muse. We'll be right back. 107.5. La próxima tortura, Kernel Panic. Y volvemos a la última parte de nuestro horrible crimen. Tengo una cosa que decir. Dime. ¿Por qué le hemos dicho a la radio? ¿Y si ahora viene la CIA y nos interroga y nos tortura hasta que sepan la verdad? ¿Y si nos meten en la cárcel? No pueden. ¿Por qué? Porque está la puerta cerrada, no pueden entrar. Nosotros no podemos salir. Ah, vale. Y ya me he estado preocupando por nada. Además, somos psicópatas, todo el mundo lo sabe. Sí. Es nuestro trabajo, asesinar a gente. ¿Qué dices, cadáver? Yo antes trabajaba para la CIA. ¿Para la tía? Era un topo y matamos. Para la tía. Bueno, pues nada, un saludo a Portal y Filemón. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ah, de juegos. Chon, chon, chon, chon. Juegos. Venga, vamos a hablar de juegos. Te toca, cadáver. Sí, me toca. Algo tienes que hacer hoy. No, pero digo, ¿vas a poner algo al principio? Sí, voy a poner unos spots publicitarios para que sepamos de qué juego hablamos. Vale, vale. El primero que he traído es este. Fue en la fiesta más glamurosa del año. Alguien entró y apareció un cadáver. Y tendrás que averiguar dónde, cómo y sobre todo, quién es el asesino. Tu tiempo se acaba. Cluedo, descubre los secretos. Bueno, ese era el Cluedo. Sí, el Cluedo. ¿Empiezo? Sí, sí, empieza. Cuéntanos, vale, sobre el Cluedo. Pues el Cluedo es un juego de mesa de misterio y asesinato, originalmente publicado por Wandington Games en 1948. ¿Hasta, ala, tiene tantos años? Sí, es un juego mogollón de antiguo. Pensaba que lo sacaran hace nada. Pero, Yo lo conozco de pequeño, pero vamos, que no he jugado mucho. Hombre, pero tú sí que tú tienes muchos años cada vez. Sí. Yo nací en 1478. Vale, vale. Vale, fue desarrollado por Anthony Pratt. O sea, 2 años después de la Revolución Francesa. ¿Tiene algo que ver esa fecha? No lo sé. ¿Ah? Bueno, a lo honesto. Más descolocado, sí. Bueno, fue desarrollado por Anthony Pratt, un empleado de un abogado de Birmingham, Inglaterra. Actualmente se comercializaba por la compañía de juguetes y juegos estadounidense Hasbro. Me suena a Haribo. Hasbro. No sé por qué. Ositos Haribo. Que adquirió... Es de los hermanos Hals, por eso es Hasbro. Vale, vale. Digo yo. Que adquirió la compañía de juegos de mesa Parker Brothers, la cual se comercializaba originalmente. El objetivo del juego es descubrir quién asesinó al señor Cadaveri. En español sería su nombre. ¡Serías tú! Sería yo. ¿Quién asesinó al cadáver? ¿Quién asesinó? ¿Y con qué arma? Efectivamente, entonces... Estamos metidos en un juego de Cluedo, Borgo. ¡Hala! Es como las teorías de qué sentido tiene la vida. En realidad somos unas piezas del Cluedo. Sí. Somos fichas del Cluedo. ¡Hala! Hombre, lo bueno es que ya tenéis con qué arma me han matado y en qué habitación. Claro. O sea, ya solo falta el sospechoso. Es verdad. Seguro que ha sido tú. Bueno, el juego normalmente consiste en un tablero que muestra las habitaciones, corredores y pasajes secretos de... una casa inglesa de campo llamada Mansión Tudor, aunque llamada de varios nombres como Mansión Body, entre otros. También trae peones que representan los personajes, piezas de armas en miniatura, varios dados, 3 sets de cartas y las notas del detective. Tendría que ser curioso ver el original, porque seguro que no tiene que ver nada ahora, porque ahora hay esta versión de los Simpsons y el creador no creo que se imagine eso. No, la versión de los Simpsons no creo que tenga mucho que ver, pero el original del club tampoco ha cambiado mucho. Es una mansión victoriana con sus cartas, sus fichas, sus dados, no ha cambiado mucho. Ah, bueno, es verdad, yo eso sí lo recuerdo. Había una versión de los Simpsons, ¿no es verdad? Sí, hay una versión del club de los Simpsons. Niños. Qué bueno. Bueno, empiezo con los sospechosos. Fue Homer con el machete en el bar de Moe. O con la botella de Duff. Sí, sí. Sí. Los nombres de los sospechosos varían en España con respecto a la edición hispanoamericana. Qué novedad. Salvo en el club de DVD. Hay algunas traducciones realmente ridículas, como la de la Madame Cockpie, ¿no? O era una que la habían traducido como la señora Pavo Real. Dios mío. No sé. Sí, Miss Peacock. ¿Miss Peacock? ¿Es? Sí. ¿Cómo la tradujeron? Sí, señora Pavo Real, señora Azulino. En inglés está mejor. A ver cuándo se entera la gente. Tiene. Bueno, eso pasa en todo. Sí, sí. Bueno, pues lo que he dicho de los pochosos que varían en España, salvo en el Club DVD, que utiliza el audio español y por lo tanto sus nombres también, así como en algunas versiones modernas. Así que tenemos al señor Pérez, a la señorita Pantufla y al superintendente Benítez. Y tendría que hacer uno con políticos. Imaginad a quién asesinó a Mariano Rajoy. Sería muy, muy bueno. Se lo compraría. Odio. La edición común del Cluedo viene con 6 fichas básicas con forma de peones de ajedrez que representan los siguientes personajes. Voy diciendo personaje y... No hace falta. Y bueno, vamos con las habitaciones. Existen 9 habitaciones donde el asesinato puede haber tenido lugar. Las habitaciones están separadas entre sí y están colocadas de forma circular en el tablero. 4 habitaciones contienen un pasadizo secreto que lleva a la habitación de la esquina opuesta en diagonal. Esto explicaría por qué no podemos salir ni entrar. Puede ser que haya un pasadizo secreto en la pecera. Pero entonces sí que podemos salir y entrar. Bueno, sí, a lo mejor por el sistema de aire se puede salir. Por el reloj. Mira, por el reloj. Ese reloj nunca funciona de todas formas. Claro, ¿no porque está sospechoso? De atrezo. ¿No te parece sospechoso que el reloj de una emisora nunca funcione? Sí. Según eso, ahora mismo son las 2:15. Bueno, pues no son las 2:15. No. La habitación del centro, llamada comúnmente alberca, es inaccesible a los jugadores, pero es donde se coloca el sobre con la solución del caso. Y esto terminaríamos con Cluedo. Muy bien, pues vamos con el siguiente juego, que será... Chon, chon, chon, chon. Atraparla. Es la herencia de tía Agatha. Todos se mueren por recibirla. Bye, bye, venadora. Pero cuidado, los accidentes están a la orden del día. Y solo el más vivo podrá heredar. Ponte vivo y gana la herencia de tía Agatha. Hasbro, hacemos sonreír. Hacemos sonreír con asesinatos. Esto también es de Hasbro, al parecer. Con chuches. Y con chuches. Aquí lo bueno es que puede ser un gato. ¿O sí? Sí, un Nian. Un menino. Está el personaje Neko. Menino. Neko. Menino. Venga, cuéntanos sobre la herencia de tía Agatha. Vale. La herencia de la tía Agatha es un juego de mesa de la compañía estadounidense Hasbro, como has dicho antes, cuyo objetivo es reunir la mayor cantidad de bolsas de dinero antes de que el reloj marque la medianoche. Pueden participar desde 2 hasta 4 jugadores. Los jugadores reciben cartas de herederos que tienen que mantener ocultas ante los demás. Mediante los turnos, estos deben moverse por la mansión de la tía Agatha para salir con el dinero que les asignó en el testamento. Esto mola. Sí, además la mansión, ¿qué es lo que más mola de la mansión? A mí me encantan las trampas. Bueno, es un juego en 3D, como el ajedrez de Sheldon. Sí. Bueno, sin embargo, los herederos pueden ser eliminados mediante las trampas que existen en la casa. Escaleras, armadura, cabeza de jabalí, chimenea y caja fuerte. El juego contiene un tablero, 5 trampas, 16 bases para herederos, 4 broches, 48 tarjetas, incluyendo las tarjetas de herederos, 2 hojas de componentes, 2 dados, hoja de etiquetas e instructivos. El juego viene empaquetado en diferentes bolsas a medida de los clásicos juegos de mesa en 2 dimensiones, tales como el Monopoly o el ajedrez. El tablero de este juego es en 3D, como has dicho, para el uso de las trampas. La verdad es que lo de las trampas es increíble. Yo creo que incluso los niños se comprarían el juego solo por las trampitas y estar todo el día ahí con las trampas. Sí, cuéntame sobre alguna trampa. Tengo... No hace falta que lo leas, cuéntamelo si lo has visto. Sí, bueno, a mí... Estaba lo de la estatua. Lo que no he visto es lo del cubo del agua. Eso tendría que molar, a ver qué tipo de sistema tiene eso para tirar el cubo del agua encima de un personaje. Y luego lo de las escaleras, me imagino que será evidente, ¿no? El personaje, tiras de algo y se cae dentro. O los escalones se ponen planos ahí en el típico chup y resbalas. Sí. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? Está interesante para tirarse una buena noche jugando una buena a él. hay un personaje que es el detective, ¿eh? Que es el como que se acerca amenazante, chon, sí. Chon, chon, chon, chon, chon, chon, que sería pues eso, el que va a investigar y aquí los va a pillar a todos con las manos en la masa, porque esto es un juego en el que todos tienen que matar a todos, o sea, es un mata-mata absoluto. Tengo que quedar yo, el último en pie gana. Y bueno, leo este testamento. ¿Perdón? ¿Leo lo de testamento? Sí, lo era del testamento. Vale, el testamento es la cartulina donde se lleva la contabilidad de dinero y los personajes restantes. En él se encuentran ubicados 12 herederos. Cada vez que alguno es eliminado, el dinero que poseía pasa al siguiente heredero el turno, siguiendo la flechita amarilla. Esto yo no lo había visto en el vídeo, la verdad. Cuando el último heredero es eliminado, su dinero pasa a la residencia de mascotas, haciendo este dinero inválido para cualquier jugador. Es buenísimo eso. O sea, si todo el mundo pierde, el dinero se lo lleva a la residencia de mascotas. O sea, gana mi Shifu. O sea, gana el gato. Es muy bueno, la verdad. Bueno, con esto hemos terminado ya con... ¿Con este juego? Sí. Y nos queda el último. Sí. Ya te tengo. Resuelve los 50 misterios de Pekín siguiendo las pistas que te den los testigos. Te has equivocado. Seguimos. Pueden estar escritas con tinta invisible. O quizá necesites un espejo o unas gafas especiales. Misterios de Pekín, el juego más misteriosamente divertido. Bueno, esos eran los misterios de Pekín. Sí. Los misterios de Pekín, tengo poca información sobre esto. Es un juego bastante difícil de encontrar. Es un juego al que jugué yo y me acuerdo, y era muy divertido. No sé, tengo muy buenos recuerdos de él, pero vamos, tampoco es un juego en el que encuentres gameplays. Pero es un juego de aquí, de España. O sea, lo podías sí, comprar anteriormente en España. Era de MB. Sí. Bueno, pues eso, es un juego de detectives muy adictivo. Los jugadores se ponen en la piel de uno de los detectives con personajes que tienen nombres muy graciosos, como por ejemplo el dueño de la lavandería, que se llama Señor Chin Manchan. Y bueno, los jugadores tienen que ir buscando pistas en diferentes sitios de la ciudad, pero cuidado, a veces esas pistas son falsas y tienen que consultar a un personaje en concreto que siempre dice la verdad. Te dirá que la respuesta que te ha dado uno de los personajes es verdadera o falsa. Y el juego trae 50 misiones que tendrás que resolver preguntando a los personajes de la lavandería, el mercado y la joyería. Este es el juego este que te digo que no me acuerdo del nombre, que tienes muchas cartas y es cada carta es una muerte y tienes que descubrir cómo ha muerto esa persona. Bueno, no sé. No, que me recuerda un poco al juego ese. Me recuerda. Y bueno, un jugador debería ir anotando las pistas que le dan para poder ir descartando sospechosos y llegar a encontrar al culpable. Algo parecido al Cluedo. Sí, es un juego de detectives. Sí. Quiero jugarlos a todos. Solo he jugado al Cluedo y no me gustó, pero los últimos que habéis dicho tienen muy buena pinta. Sí, la verdad es que sí. ¿No te gustó el Cluedo? Es un poco aburrido, una vez que ya lo juegas muchas veces. Hombre, está claro. Todo juego, si lo juegas muchas veces, es aburrido. Sí. Hombre, me pareció más básico el Cluedo, por ejemplo, que de... El de la mujer esta. Sí, el de la tía gata. Y, bueno, a ver, tengo aquí las pistas que te dan te dan los diferentes personajes con poco especiales. Unas hay que mirarlas con un espejo porque están escritas al revés, otras con una gafa de naranja porque la vista está en el centro de un revoltijo de letras. Y solo así consigues ver lo que realmente pone. Otras necesitas que le den un poco de calor para que se resalten estos deberes. Sí, lo de la tinta invisible. Es que lo de la tinta invisible también se hace con calor. O sea, realmente la tinta invisible se hace con zumo de limón. Sí. Tú escribes con zumo de limón y luego le pasas un mechero por debajo de la hoja y ya te parece. Si no quemas la hoja y... Sí, tienes que tener cuidado de no quemar la hoja. Obviamente. Una vez reunidas las pistas necesarias y sabiendo en qué dragón está el culpable, debes dirigirte hacia él y desvelar el nombre. Hombre, son los misterios de Pekín. Ah, vale. Claro, por eso el tema de los dragones. Y de los mercados y de las lavanderías chinas. Sí. Todo eso. Sí, bueno, y el nombre de Chin Chong Chong. Chin Chong Chong. Chin Chong Chong. Chin Chong Chong. Si no has cometido ningún error, ganará la partida. Pero si alguna de las pistas era falsa y no consultaste al sabio, o si el dragón al que fuiste no era el correcto, quedarás en eliminado de la partida. Te come el dragón. Yo no, que soy un cazador. Yo me lo cargo. Vale, tú te comes al dragón. Bueno, sí, yo estoy muerto también. Ay, si tú eres el cadáver. Bueno, y con esto ya hemos terminado el programa de hoy. No da tiempo más, así que no va a haber más. ¿Pero quién le habrá matado? No sabremos lo que habrá en el próximo Kernel Panic, porque todavía no nos hemos reunido, así que... A lo mejor habrá más muertos. Habrá más muertos, seguramente. Al fin y al cabo somos una asociación de psicópatas. ¿Y qué hacemos con nuestro cadáver? Bueno, no sé, pero está empezando a oler mal. ¿Podemos salir de una vez? Sí, pero habrá que usar el pasadizo secreto. ¿Me vais a dejar aquí tirado en el suelo o qué? Estás muerto, ¿qué más quieres? Ahora llevamos a los forenses. Echarme una mantita, aunque sea, por encima antes de ir. Si no tenemos ninguna mantita. Hace calor. Ponemos el aire acondicionado. gasta también. Ah, no, es que se gasta dinero. Encima pro muerto. Pobre hombre. Pero vi que se ha portado. Nos ¿Pero ha traído qué va a hacer? Juegos. ¿Morirse de calor? por favor. Morirse de dor. Nah, por favor. Tampoco es para tanto. Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy. ¿Lo dejamos en Crimen sin resolver? Vale. Luego, cuando te acuerdes, vienes y nos lo cuentas, ¿vale? Vale. ¿El qué? Si me llego a acordar. Si te acuerdas de quién te han matado. Sí. Pero es que fue por la espalda, así que no le vi la cara. Haber usado el espejo. Claro. Claro. Sí, podrías haber visto el reflejo en el cristal de la pecera. Claro, es que es obvio. Sí, es verdad, sí, es verdad. Cómprate gafas. Yo que ando muy despistado por la vida. A ver si va a ser suicidio al fin y al cabo. Nos quiere liar este cadáver. Bueno, pues nada, como estamos con Operación Retorno, vamos a dejaros ya con la última canción, que es una canción de los Red Hot Chili Peppers que se llama Road Tripping. Y id metiéndoos poquito a poco en el atasco de retorno de vacaciones y pues eso, calma, mucha calma. Y no os deprimáis demasiado, que empieza esto, solamente empieza un nuevo año escolar y un año entero de trabajo antes de trabajo, las siguientes vacaciones. Encanta. ¡Yupi! Yo no puedo trabajar ya. Pues nada, relajaros con Road Tripping y tened cuidado con la carretera. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Que los maten. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before, those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Smiling eyes are just a mirror for. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.